Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más. Además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro. Con el corazón. Es mejor perderse que nunca. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa Tiempos de Cambio con su amiga Coach Magda. Gracias por estar de nuevo escuchando este programa, les agradezco muchísimo el que pueda entrar a sus casas, de que me abran las puertas y que pueda, como dicen ahora sí, entrar y sentarme y estar charlando con cada uno de ustedes. Este día vamos a hablar acerca de lo que es el estrés y pues se presta muchísimo porque ya estamos hoy sábado 5 de diciembre. Increíble, está pasando el tiempo rapidísimo. Para mí pasaron los meses súper rápido. Cuando menos acordé, también se me está pasando el año. Cosa increíble en proyectos. Y pues ahora vienen nuevos proyectos de Navidad, las fiestas decembrinas, las posadas, las compras, que cada día las tiendas se llenan más, el mall se llena muchísimo, muchísima gente alrededor. Y si uno no hace sus compras a tiempo, pues va a tener que andar uno a la carrera comprando lo que necesita o los regalos de última hora. Y todo eso, el preparar la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, el recibir gente en nuestras casas, la familia, los regalos, las visitas, las llamadas, todo eso nos llena un poquito de estrés, ¿verdad? Pero déjenme decirles una cosa, la vida está llena de retos desde que nacemos hasta que morimos. Pero lo que nos ayuda a pasar estos retos es nuestro aliado, el señor estrés. A este señor yo le tenía pánico, porque todo el mundo hablaba de él haciéndonos creer que era dañino, que es monstruoso, que si nos dolía la cabeza, pues le echábamos la culpa al estrés, que si nos dolía el estómago, era porque estábamos estresados, que si nos dolían los pies, era porque también estábamos estresados, que si el cuerpo era porque lo teníamos con mucha tensión causado por el estrés. Y el estrés se convirtió en una excusa para nosotros. Y mucha gente pues también el estrés lo toma como excusa. Pero déjenme decirle una cosa, que a diario veo personas que me dicen los sufrimientos que están pasando por el estrés. Se quejan en el trabajo, que hay mucha presión, en las autopistas, la gente es muy agresiva por causa del estrés. En Costco, inclusive yo he visto el estrés con que manejan los carritos las personas para agarrar lugar en la línea, en la caja registradora, casi se atropellan unos a otros. Y lo más insólito que me cuentan las amas de casa cuando vienen a consulta conmigo es que me dicen, me da miedo llegar a casa, pues solo de ver al gordo viendo el fútbol me estresa. Y no se digan los niños corriendo por todos lados, la casa tirada, la pila de trastes en el fregadero. Y lo más patético de todo, sentarme a comer sola después de haber cocinado durante 2 o 3 horas para todos y sentarme sola a comer. Pues todo mundo, cuando se sienta a la mesa, está con su tablet o está con su iPhone. Todo eso me pone el estrés hasta el tope, me cuentan algunas de ellas. Es increíble. Cuando las personas llegamos a ese tope, a nuestros límites, nos transformamos y nos convertimos tal vez en maléficas o nos convertimos en los ogros de los cuentos. Y todo en nosotros se salió del lugar, todo se descompone. Y por ese mal momento perdemos cosas muy preciadas como, por ejemplo, la libertad. Pues por un rato de estrés o de ira que no supimos manejar a tiempo nuestras emociones, estamos perdiendo nuestra libertad. Tal vez porque nos enojamos, golpeamos a alguien o chocamos por el mismo enojo que traíamos. Es increíble. Si no sabemos manejar el enojo, podemos perder muchas cosas. También podemos perder, por ejemplo, no solamente la libertad. Perdemos el respeto de las personas más importantes en nuestra vida, como nuestros hijos, nuestro esposo o las esposas, por no podernos controlar o no saber cómo relacionarnos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, perdemos también nuestro trabajo. Y lo más importante en nuestra vida, perdimos la familia. Podemos perder la familia por ser autoritarios, demasiado irritables, o por qué no decirlo, coléricos, o porque estamos estresados. Si nosotros no conocemos nuestras emociones y cómo manejarlas, les aseguro que el estrés será siempre nuestro enemigo. Cuando en realidad Dios nos dio el estrés para ayuda de nosotros, para que sea nuestro aliado y no nuestro enemigo. Él es el que nos saca adelante, el que nos empuja a tomar decisiones. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el estrés. ¿O qué es el estrés? Es como conocer a una persona por primera vez. Al principio no la conocemos, pero conforme pasa el tiempo vamos sabiendo más de ella. También puede ser de una manera superficial o de una manera más íntima o estrecha. Uno de los retos más grandes en la vida es el nacer. La vida sabemos que es estrés. Déjenme contarle una historia pequeñita que es desde el momento que nacemos, cómo nosotros empezamos a estresarnos. Si nosotros nos vemos que estamos en el estómago de mami, estamos a gusto, estamos confortables, estamos calientitas, estamos adquiriendo nuestra comida a tiempo, nos sentimos protegidas, nos sentimos calmados, nos sentimos a gusto. Pero de repente llegan las contracciones y hagan de cuenta que se siente como un terremoto en el vientre de nuestra madre y empieza a sentir los dolores de parto y nosotros empezamos a sentir la necesidad también de salir de donde estamos. No queremos hacerlo, pero por el mismo dolor y las mismas contracciones nos impulsa a que nos movamos. Es como si sintiéramos un terremoto muy grande. Y cuando menos nos acordamos, empezamos a sentir que se viene como un tsunami lleno de agua cuando se revienta la bolsa de mamá en donde nos empieza a inundar todos y la necesidad de nosotros de salir de ahí se hace imperativa. Entonces, la única salida que nosotros podemos ver es ese túnel que vemos grandísimo, que vemos largo, pero que de esa manera sabemos que vamos a cruzar al otro lado. Entonces nos esforzamos por salir de ese túnel estrecho en donde luchamos fuertemente para poder salir de donde estamos. Ya cuando hemos luchado a brazo abierto, llegamos y empezamos a sacar un poco la cabeza. Entonces sentimos que empezamos a hacer otro esfuerzo más grande hasta que salimos completamente. Eso es estresante para un bebé. El nacer es estresante. Y no solamente es la lucha que tenemos cuando nacemos de salir por ese puente y sentir todo lo que sentimos, la necesidad imperiosa de poder salir, porque de otra manera pues perderíamos la vida. Entonces es una lucha tremenda el nacer y no solamente el cruzar ese túnel. La primera bocanada de aire que toma el bebé es muy dolorosa cuando el aire entra a sus pulmones. Es el primer bocanada de oxígeno que toma y es muy doloroso. Eso es mucho, muy estresante para un bebé. Entonces ya desde que nacemos empezamos con estrés. Pero el mismo estrés provocado por las contracciones nos hace que nosotros cambiemos, que cambiemos y tomemos la actitud de salir de ese estrés. El segundo reto es la comunicación. Increíble, ¿no? ¿Cómo nos cuesta trabajo comunicarnos con los demás, verdad? No sé si a ustedes también les pasa, pero a mí sí. Y me pasa más con las personas que están a mi alrededor, con las personas que más quiero. Es increíble, pero así es la vida. Es muy estresante poderse comunicar con las demás personas. Y como les digo, comunicarnos con las personas que están a nuestro alrededor, con las que más queremos, es con las que más trabajo nos cuesta comunicarnos. Yo no sé si conocen la regla de oro de las cuatro T's. Esta regla yo la escuché de una colega y se las voy a comunicar y se las voy a transmitir tal y como me la transmitió ella a mí. Así es de que, ¿qué les parece si vamos a escuchar una linda canción y volvemos enseguida? Estamos con ustedes. Ojos negros, tez morena, su sonrisa puro marfil, y pasean por las tardes en la reflexión. Me marean sus palabras, me fascina su caminar. Y su vida es como el templo de la perfección, mi faraón. Yo quisiera como quisiera, ay, si supiera, si yo supiera, si tan solo pudiera él prestarme su corazón. Ojos negros, tez morena, su sonrisa puro marfil, y pasea por mi mente sin pedir perdón, mi faraón. Quisiera como quisiera, ay, si supiera, si yo supiera, si tan solo pudiera yo robarle su corazón. Bueno, ya estamos aquí de regreso con ustedes en el programa Tiempos de Cambios con Coach Magda y estamos hablando acerca de lo que es el estrés. Bueno, estamos hablando acerca del conocimiento o de conocer la regla de oro de las cuatro T's. Esta regla yo la escuché de una colega y exactamente como la escuché de ella se las quiero transmitir. Esta regla es muy importante en la vida de uno porque esta nos enseña cómo relacionarnos realmente con las demás personas. Sabemos que es estresante para nosotros el podernos relacionar, pero es algo que podemos aprender y hacerlo de una mejor manera. La regla número uno es Tino. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones que nos presenta la vida? Es tener Tino realmente a reaccionar ante las situaciones que nos está presentando la vida. Por ejemplo, ¿qué tal cuando llega una hija que tiene unos 14, 15 años y les dice a sus papás que está embarazada? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante esa situación? Tal vez vayamos a agarrar a la niña a golpes, tal vez la corramos de la casa, tal vez nos sentemos, la abracemos y la escuchemos y le pidamos perdón porque no supimos guiarla. O tal vez tu esposo te es infiel. Descubriste por casualidad, ibas caminando por la casa y encontraste el teléfono de tu esposo, lo agarraste y viste que estaba abierto su mensajera de textos. Y pues, por curiosidad, empezaste a saber lo que había ahí y descubriste que se estaba comunicando con otra persona, con otra mujer y que te era infiel. ¿Cómo ibas a reaccionar tú en ese momento? Tal vez te vas a enojar, te vas a poner furiosa con él, lo vas a correr o te vas a ir tú de la casa. Es importante que nosotros sepamos cómo vamos a reaccionar ante esa situación. Tal vez perdiste el trabajo en el momento más difícil de tu vida o en el momento que tú ya tenías un montón de planes y nunca pensaste que ibas a perder tu trabajo. ¿Cómo reaccionarías tú ante esa situación? O tal vez, ¿cómo vas a reaccionar si te dan un diagnóstico médico que no te gusta? Un diagnóstico médico que no te esperabas. Nosotros tenemos que saber cómo reaccionar ante esas situaciones que te presenta la vida. Porque que muchas de ellas nos agarran desprevenidas y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Por eso es que nosotros debemos de hacerlo continuo. Debemos de saber cuál es la reacción de nosotros ante esas circunstancias de la vida. La regla número dos es el tono. Bueno, yo antes no sabía mucho acerca de radio hasta que empecé a grabar estos programas, hasta que empecé a aprender a grabarlos, a editarlos, hasta que empecé a pasarlos al aire en vivo. Yo solamente sabía que había dos formas y que era el AM y el FM. Pues en esos tonos también nosotros, los seres humanos, nos comunicamos. Uno nos comunicamos en AM y otros en FM. Pero mientras de que no aprendemos a comunicarnos en FM, nosotros nos comunicamos en AM y se escucha como de esta manera. Hay personas que cuando solamente hablan en FM dicen, se oye así, exactamente como si hubiera mucha gente en un gallinero hablando o en una pajarera. Cuando en FM podríamos hablar cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Terminante. Cuando hablamos en FM no nos entendemos, solamente hablamos, gritamos, decimos, vociferamos, decimos malas cosas, pero nunca nos llegamos a entender. Mas, sin embargo, cuando nosotros hablamos en FM, hablamos calmado, pausado y ponemos un punto. Eso es saber hablar con tono. O sea, aprendemos hablar en FM o nos quedamos hablando en AM. La tercera es la tolerancia. poder tener la razón, lo que yo digo y lo que yo aprendí de esta colega, dice, puedo tener toda la razón del mundo, pero no tengo toda la verdad. Nosotros debemos de aprender a ser tolerantes con las demás personas. A veces nos incomodamos con los niños porque no nos saben explicar las cosas que nosotros quisiéramos que nos explicaran como si fueran adultos. A veces con las mismas personas no las toleramos porque no saben decirnos cómo quieren las cosas. A veces no somos tolerantes con personas que tienen ideas diferentes a las nuestras. O personas que son diferentes a nosotros. Por ejemplo, tenemos muy poca tolerancia con la comunidad gay. Hay mucha gente que no entiende, que no tolera y les hace discriminaciones, les hace malos tratos, los golpean. A veces también con personas que podemos voltear y ver que tienen un color diferente a nosotros. No somos muy tolerantes. Entonces, esa es una cosa muy importante dentro de la comunicación, dentro de estas reglas, el ser tolerante, el saber respetar a las demás personas, el saber entender que no todos somos iguales y no todos pensamos iguales, que tal vez yo tengo mi razón, pero no tengo toda la verdad, porque todos tenemos nuestra propia verdad. La cuarta es la ternura, sin acorralarnos. Sin acorralar, debemos de dar una salida digna. Cuando nosotros hablamos con una persona, no tenemos que acorralarla ni llenarla de miedo, sino al contrario, sentarnos con ternura, hablar con ellas, hablar tal vez sean nuestros hijos, tal vez sean nuestros padres, nuestros esposos, esposas, o simplemente un amigo o cualquier persona que tenga la necesidad. No la acorrales. No la llenes de cosas, simplemente siéntate, escúchala y háblale con ternura. Eso es una manera de relacionarte sin acorralar y dando una salida digna. A través de nuestra vida aprendemos cuál es el significado de la ley de la causa y el efecto. A mí me gusta muchísimo hablar acerca de esto porque yo he aprendido mucho de ello. Y he aprendido a obtener muchísimas cosas de lo que es la ley de la causa y el efecto. Todo el mundo ha leído el libro del secreto. Antes que saliera ese libro, como ya lo había dicho en otros programas, yo ya lo había leído en otro libro que se comenzó a escribir hace como 1000 años y se llama la Biblia. El Antiguo y Nuevo Testamento nos habla de la ley de atracción. Claro que no con este nombre de la ley de atracción o la ley de la causa y el efecto. Posteriormente, también lo escuchamos acerca de la ley de la causa y el efecto, es de Isaac Newton, con la manzana cayendo de un árbol. Todos sabemos que todo lo que se avienta hacia arriba cae. Cuando aventamos una pelota hacia la pared, sabemos que va a rebotar, ¿verdad? Sabemos la fuerza o la intención con que aventamos la pelota, pero no sabemos cuánto tiempo le lleva en regresar a nosotros. Puede que le lleve un segundo, como le puede llevar 100 años. Incluso tú o nosotros podemos salir del mapa, desaparecer del camino de la pelota, desaparecer de la vida. Pero una cosa sí les digo, que ese proyectil está programado y dará en el blanco. Y será en unos que dejaste atrás. Tal vez no va a dar en nosotros, tal vez nosotros ya no salimos de ese blanco, pero tal vez tus hijos o los hijos de tus hijos van a recibir ese proyectil. Eso es increíble, pero es cierto. Entonces, sabemos que de alguna manera u otra, esa pelota se va a regresar. No importa cómo lo pongas, la vida te va a retribuir lo mismo que tú das. Vamos a hacer un poco de matemáticas. ¿Qué les parece? Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. 2 por 2 es igual a 4. 8 entre 2 es igual a 4. Siempre será el mismo resultado. lo que tú des es lo que tú vas a recibir. Si nosotros ponemos el número 8 acostado, es el signo del infinito, o sea, la causa y el efecto. Todo lo que mandas va a regresar. Es el infinito. Siempre lo mandas y este regresa. Así es de que tengamos cuidado con lo que nosotros damos, con lo que nosotros hablamos, porque eso mismo es lo que nosotros vamos a recibir. ¿Qué les parece si vamos con otra bella canción y regresamos y les voy a hablar acerca de las águilas? Tan pronto llegas de mi mente, tú te adueñas, luego me dejas y yo sigo aunque te alejas. Como un hechizo me has dejado hipnotizada, un laberinto en el que estoy siempre atrapada. Ay, amor gitano, que te acercas y me quemas. Ay, amor gitano, solo vienes y me dejas. Y nuevamente, como el viento, me sorprendes. Eres marea, si vienes a tu arena. Como un hechizo me has dejado hipnotizada, un laberinto en el que estoy siempre atrapada. Ay, amor gitano, que te acercas y me quemas. Ay, amor gitano, solo vienes y me gitano, siempre llegas y te adueñas. Ay, amor gitano, me sorprendes y te alejas. Ay, amor gitano, hola, bueno, pues ya regresamos en esta mañana hermosa de sábado. Bellísimo, estamos aquí con ustedes hablando acerca de lo que es el estrés y lo que nos puede causar el estrés. Pero también recordemos que el estrés nos ayuda a hacer cambios en nuestra vida. Entonces lo tenemos que agarrar como si, no como si fuera, lo tenemos que agarrar como nuestro aliado. Bueno, ahora les dije que les iba a hablar acerca de un poco de las águilas. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. El águila llega a vivir 70 años o un poquito más. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. Dice, a los 4 décadas de vida, o sea, a los 40 años de vida del águila, sus uñas se vuelven apretadas, se vuelven flexibles, sin conseguir tomar a sus presas con las cuales se alimenta. O sea que con esas uñas apretadas y flexibles ya no va a poder atrapar a sus presas. Su pico se vuelve largo y puntiagudo, o sea que se curva apuntando contra su pecho. Sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace muy difícil. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar sus dolores o enfrentar su doloroso proceso de renovación que durará cerca de los 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar y pueda sentirse protegida tanto de los otros animales como de los vientos o ráfagas fuertes. Después, al encontrarse en ese lugar, el águila comienza a golpear su pico contra la pared, contra el paredón, hasta conseguir arrancarlo. Luego de hacer esto, esperará el crecimiento de un nuevo pico con el que desprenderá uno a uno sus uñas y sus espolones. Cuando los nuevos espolones comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Increíble. Finalmente, después de 5 meses, meses muy duros, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. Si el águila no toma el riesgo de cambio, aún con todo y el estrés, ella morirá en poco tiempo después de los 40. Hace tiempo, conocí a una mujer que la diagnosticaron con cáncer. Ella pasó por todos los tratamientos desde quimioterapia, radiaciones, múltiples cirugías, efectos secundarios a todos los medicamentos, idas a la sala de emergencias muchas veces, pues con la quimio se le acababan sus plaquetas rojas, o sea, los glóbulos rojos, y para que se reprodujeran le tenían que inyectar un medicamento por el estómago. Cuando el doctor le dijo que tenía cáncer, yo le pregunté, ¿tienes miedo? Y ella, temblando por dentro, me dijo, sí, tengo mucho miedo. Duró un año el proceso de su metamorfosis, como ella lo llamó, pues allí, metida en su capullo, confinada por un año a una cama, un sofá y una ventana, aprendió las lecciones más importantes de su vida. Ella aprendió fortaleza y fuerza. Aprendió que dependía de Dios y que ella no estaba en control de nada. En ese mismo momento aprendió también acerca de la gratitud. Aprendió a dar gracias por todo lo que se había, por todo lo que le habían dado y por todo lo que había recibido. Y también aprendió a dar gracias por la posibilidad que se le daría, que se le diera otra oportunidad. También aprendió a dejar ir, inclusive aprendió a dejar ir a la vida y no aferrarse a nada. También me cuenta que aprendió a darle la bienvenida a lo nuevo que le traía la marea y saber que todo pasa, que nada se queda igual y que lo importante no es pasar, sino cómo tenemos que pasar. Esa mujer de la que les hablo soy yo, esa mujer por la que quedó confinada en su capullo soy yo. No quiero que se desanimen, sabemos que la realidad suele ser muy dura y sé que hay momentos que sentimos que no podemos salir adelante y hacemos a un lado nuestros sueños e ilusiones, pero de verdad les digo que con esfuerzo y dedicación podemos hacer posible lo que creíamos imposible. No se desanimen. Pueden ustedes, igual que yo y cualquier otra persona, o el águila inclusive, tomar la decisión de hacer cambios. Del estrés que sientan, háganlo su aliado y que ese cambio les ayude, los motive a subir a otros niveles diferentes, a otros niveles en donde podrán respirar tiempos mejores, un mejor aire para ustedes. Es importante que aprendan a tomar una decisión. Les voy a contar un pequeño cuento. Es un cuento de un rey que yo aprendí. Es un cuento muy bonito. Y les dice así. Había un gran rey que se preocupaba por su pueblo. pues los amaba. Y por más esfuerzo que hacía, siempre los veía peleando, destrozándose, destruyéndose, enfermándose. Hasta que un día el rey, después de haber estado meditando, llegó a una conclusión y dijo: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y con cariño y amor, y a veces con corrección, comenzó a enseñarles para que ellos pudieran hacer cambios. Este es un buen momento de reinventarnos y rehacer nuestra historia. Este es un tiempo de cambios. Aprovechemos la oportunidad que nos da la vida y aprovechemos la oportunidad que nos da el estrés. Que esto, por lo que estás pasando, sea el puente para una vida mejor. Atrévete a vivir. Atrévete a apreciar la vida. Atrévete a saber que se puede. ¿Y qué tal si ahora vamos con otra pequeña melodía y seguimos en su programa Tiempos de Cambios en un instante? Bueno, pues ya estamos de vuelta. Bienvenidos a Tiempos de Cambio y ya estamos por terminar el programa. Y solamente quiero hablarles y decirles que si estás dispuesta o están dispuestos a hacer cambios, permítanme aconsejarles que lean libros, que se llenen de libros, llenen su casa de libros, libros de autoayuda, libros de psicología, libros de historias de personas famosas, de personas que hicieron cambios. Son libros con mucha motivación. Ahorita les voy a decir, por unos cuantos dólares pueden comprarse los libros electrónicos. Salen súper, súper baratísimos, 3, 4, 5, 6 dólares. Pueden comprarse un libro completito, tenerlo en su tablet, tenerlo en su teléfono o en su computadora. También asistan a conferencias, a talleres o a grupos. Es importante que lo hagan porque de esa manera ustedes van a aprender a pasar a otros niveles. Rodéense de personas sabias y amorosas. Y si se les hace un poco difícil hacer sus cambios, consulten a un consejero, una persona que puede encauzar, que las puede encauzar en su viaje, en su nueva journey, como decimos en inglés, ¿verdad? Inviertan tiempo y dinero en ustedes mismos. Es importante que invertir. No hay que ser tacaños con nuestra educación ni con nuestro crecimiento. Por último, gracias a todos ustedes por sus mensajes a través de mi página, a través del Facebook y los emails que he recibido. Gracias a cada uno de ustedes por escucharme. Ahorita ya estoy preparando mi calendario para las conferencias y talleres para el próximo año 2016, si Dios nos lo permite. Toda esta información la van a poder ver en mi página web, que es www.coachmagdahurtado.wordpress.com. Y también me pueden ver en mi fanpage en el Facebook como Coach Magda. Y también les quiero dar la información acerca de que este sábado, hoy precisamente, vamos a estar teniendo para recaudar fondos para Radio Santana. Vamos a tener una noche bohemia, una tardeada, aquí en el Centro Cultural, de 6:30 a 10:00 p.m. Van a venir diferentes cantantes, diferentes grupos. Se van a ofrecer tamales y atole de piña, o no sé de cuál vaya a ser el sabor, pero va a ser tamales y atole. Vamos a tener un ambiente muy bonito, muy familiar. Claro que solamente van a ser adultos. Vengan a disponerse a disfrutar un rato con nosotros y hacerlo para una buena obra. Recaudar fondos para Radio Santana, saber que pronto nos vamos a ir a FM y que pues estamos recaudando fondos para poder poner la antena en la torre. Eso cuesta, ahora sí, antena en la torre, pero eso cuesta bastante dinero. Así es de que vénganse dispuestos. Aquí los esperamos en el Centro Cultural. No tengo a la mano ahorita la dirección, pero sabemos que está sobre la Birch, entre la tercera y la cuarta. Así es de que los esperamos y vengan a disfrutar con nosotros un buen tiempo. Y gracias sobre todo a nuestro ingeniero de grabación, sonido e edición, Adrián. Gracias por tu apoyo. incondicional a este programa Tiempos de Cambio, y por favor disfruten de este día y de este fin de semana. Se queda con ustedes su amiga Coach Magda, su amiga de siempre. Gracias. Parece que fue ayer el día en que perdí la última ilusión de nuestro amor. La magia que tan solo un beso regresará. Y cuando yo sentí que todo terminó, juramos finalmente el pacto más grande de amor. Daremos nuevamente a nuestras vidas una ilusión. Volaremos hasta perdernos, cobraremos cada momento y seremos dos navegando sin tiempo. Nos daremos lo que tenemos sin pensar por qué ni hasta cuándo, y seremos fieles tan solo a amarnos. Que solo un hechizo regresará. Y cuando yo sentí que el sueño se esfumó, juramos finalmente el pacto más grande de amor. Daremos nuevamente a nuestras vidas una ilusión. Volaremos hasta perdernos, cobraremos cada momento y seremos dos navegando sin tiempo. Nos daremos lo que tenemos sin pensar por qué ni hasta cuándo, y seremos fieles tan solo a amarnos. Hay sombras del pasado que llegan de repente. Hay sueños que se sin pedir perdón. Volaremos hasta perdernos, cobraremos cada momento y seremos dos navegando sin tiempo. Nos daremos lo que tenemos sin pensar por qué ni hasta cuándo, y seremos fieles tan solo.